una canción. La mano dejó, la tierra dejó, la hija de la lucha, la sangre de la hermana de Ho Chi Minh. Los brazos del Mekong te confundes con los juncos, y tus piececitos son las raíces de tu arroz. Con tus manos y paso a paso vas pintando de azul el cielo que ennegreció el invasor. La madre dejó, la tierra dejó, la hija, la hermana, la sangre, la lucha de Ho Chi Minh. Mujer del Mekong, de bambú y arroz, de arroz y bambú, donde pisas tú, pisa el porvenir. La hija, la lucha, la sangre, la hermana de Ho Chi Minh. En el cielo se oye un avión, las bombas caen. En la tierra un gallo cantó, un niño lloró, parió con dolor, el futuro parió. Otra vez, pata en el suelo, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. El hijo de mi comay, otra vez, otra vez. Se lo llevan pa'l cuartel otra vez. Y el hijo de la muela hacienda fue pa' New York otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Se acercan las elecciones otra vez, otra vez. Si gana la misma gente, estamos jodidos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Empezó el pego en Caracas, otra vez, otra vez. Que mata a la policía, a los estudiantes otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Démosle duro a la mina, que se eleve esta oración, pa' que los hombres se unan y nos vamos pa' la lucha, lo mismito que Bolívar, pa' ser libres otra vez, otra vez. De una vez, otra vez, otra vez, otra vez, de una vez. Thank you.